¿Cómo te va, Marcelo? Un abrazo grande para toda la gente que está en compañía de Competencia en esta edición central con un buen clima en Achumani. Nosotros con información importante nos encontramos junto al hombre que fue titular en ambos partidos en la selección boliviana. Hoy se reincorpora a The Strongest, Marvin. Bienvenido a Competencia, es el Derribador Radio. ¿Qué tal? Buen día. Contento por de nuevo estar aquí en La Paz, de nuevo estar volviendo al club y bueno, también por lo que se hizo con la selección. Imagino que esa alegría sigue latente, ¿no? Obviamente que sí, sigue latente porque ha despertado algo que lo teníamos dormido hace mucho tiempo en la selección. Un optimismo, unas ganas de que todos apoyen, de que todos estén, porque se ha visto que las chances se nos pueden dar si es que se nos dan las siguientes fechas y resultados, ¿no? Imagino, Marvin, que después de estos dos partidos donde la selección ha sacado 4 puntos, hay una ilusión que ha crecido mucho en toda la verde, ¿no? Obviamente que sí. La ilusión, las ganas, el ánimo, creo que ha crecido bastante. Guillermo ha conseguido que vuelvan a creer en la selección, como lo he dicho, ¿no? No solo la gente, sino los mismos jugadores, convencernos que podemos, y bueno, lo demostramos en estas dos últimas fechas. ¿Qué fue lo primordial en estos dos partidos, Marvin? Actitud, ¿no? Creo que la actitud ha sido diferente, ha sido una mentalidad positiva, donde se salió a buscar puntos, ¿no? Creo que en ningún momento se metió atrás, nos metimos, pero así porque el rival nos llevó, pero después en todo momento se intentó jugar, se intentó ir al frente, presionar en todos los sectores y jugar en equipo corto, que era lo que quería. ¿Necesitaba este cambio de aire en la selección? Obviamente que sí, en algún momento tenemos que reaccionar, ya sea ahora, sea después, sea en unos años, pero obviamente la selección necesita esto, necesita que piense de diferente manera para que en las futuras eliminatorias o también en estas nos pueda ir mejor y podamos clasificar, que es lo que tanto ansiamos. Probablemente hay un tiempo largo, ¿no?, de nuevamente pensar en la selección. Recién en octubre se enfrentan a Brasil en Natal, pero como que quedó un chip aparte en la cabeza, ¿no?, de estar comprometido con esta selección boliviana. Sí, la mentalidad ha cambiado, como te digo, se ve de diferente manera, se trabaja de diferente manera a lo que estamos acostumbrados aquí en Bolivia. Siempre lo he dicho que Guillermo y Farías trabajan de diferente manera, que mucha gente no lo ve de esa manera, ¿no? Pero un analista de fútbol sabe que es así, y bueno, los réditos se dan en el trabajo. Felicidad porque fuiste titular en ambos partidos, Marvin, y los minutos completos, ¿no? Obviamente que sí, siempre uno, la primera parte que tiene para ir a la selección es ser convocado. Y una vez estando ahí es lo que quiere jugar, ¿no? Hay 25 compañeros que se están rajando por un puesto, son los mejores de Bolivia, por eso están seleccionados. Y bueno, jugar una eliminatoria con selecciones potentes, jugar todos los dos partidos, creo que te llena de orgullo y aparte te hace crecer bastante, ¿no? ¿Cómo se cambia el chip ahora, meterse en The Strongest, ¿no? Sí, obviamente que sí. Se pasó una alegría, se hizo bien las cosas. Pero bueno, ahora es totalmente diferente meternos en la liga. Tenemos un buen fixture, se ha analizado eso con el profe, que tenemos un buen fixture, que bueno, hay que ganarlo, hay que hacer las cosas bien. Tenemos una final el domingo donde si sacamos los 3 puntos, creo que se avanza bastante. ¿No hay ninguna lesión, ninguna sobrecarga por ahí? Gracias a Dios, no. Una molestia es que son golpes de partido, pero que pasan con el transcurrir de las horas. Tranquilo, hoy nos recomportamos con todos los compañeros al equipo y bueno, esperando siempre hacer bien las cosas y podamos sacar los puntos que necesitamos, ¿no? ¿Cómo se le juega a Wilstermann? Va a ser complicado en Cochabamba, ¿no? Sí, obviamente que sí, pero como te digo, Farías es un técnico también que sabe muchísimo, sabe plantear muy bien los esquemas, los jugadores los ve muy bien y bueno, confiar plenamente en el trabajo que tiene el profe. Con Escobar en la selección, ahora nuevamente en The Strongest, ¿va a ser un plus tenerlo en la cancha, Marvin? Obviamente que sí, siempre lo he dicho, Pablo ha sido un aporte y es un aporte muy importante al club, ¿no? Creo que le da un plus aparte tenerlo a Pablo en la cancha, te sube los ánimos, es el capitán del barco que te dirige todo y bueno, contento por tenerlo ya ahora a partir de esta fecha. ¿Esa tarde se reincorporan a las prácticas? Sí, esta tarde nos reincorporamos con todos los chicos, bueno, para meternos de lleno a lo que es esto, la liga y el Tigre, ¿no? Mucha gente dice, por ahí llegan un poco cansados, pero hay siempre esas ganas de estar en el próximo partido, ¿no? Sí, obviamente que sí, creo que si vos preguntas a cada uno de los chicos que no jugaron y a los que jugar aún igual, todos quieren jugar. Mientras más cantidad de partidos que juegues, es muchísimo mejor, ¿no? Si a mí me preguntas cuántos partidos quieres jugar, yo te digo todo el campeonato. No me quiero perder ninguno por ninguna lesión o amarillas o nada. Lo único que queremos es jugar y sacar puntos y obviamente la meta que está trazada entre todos es salir campeón. Marvin, mándale un saludo a toda la hinchada gualinegra. Te escuchan en este momento en vivo por Competencia y el Derribador Radio. Un saludo a toda la hinchada gualinegra. El apoyo siempre ha sido incondicional y contento por eso, ¿no? Y esperamos apoyo el fin de semana en Cochabamba. Gracias, Marvin, ¿no? Hasta luego. La palabra de Marvin Bejarano en esta edición de Competencia y el Derribador. Marcelo, hoy Die Strongest ha tenido una jornada de descanso en horas de la mañana también para que los jugadores de la selección se aclimaten un poco más a lo que es nuevamente entrar a la ciudad de La Paz. El tema de pensar ahora en Die Strongest va a ser vital e importante porque se le viene un partido complicado al conjunto gualinegro en Cochabamba frente a Wilstermann. Y era necesario dialogar con jugadores de la selección, en este caso Marvin Bejarano, que ha jugado los dos partidos, ha sido titular en ambos partidos, tanto con Perú y frente a Chile, y saber también que Marvin Bejarano tiene esa estamina arriba para estar presente frente a Wilstermann. Lo va a decidir Farías. Esta tarde va a ser una de las prácticas más importantes que va a tener Die Strongest de cara al próximo partido, porque va a empezar a delinear un equipo titular que se puede enfrentar a Wilstermann en Cochabamba. Marcelo, las informaciones de gualinegro a este mediodía. Nosotros vamos a seguir buscando más repercusión con jugadores, con dirigentes de este buen pasar del fútbol boliviano y también ya lo que se le viene al conjunto gualinegro. Vuelvo contigo, Marcelo, hasta la cabina central de Competencia.